muchacha que yo he querido, porque la vida nos separó. Tú sabes que no te olvido, por eso siempre te canto yo. Muchacha que yo he querido, en el recuerdo te llevaré. Lo nuestro qué lindo ha sido, por eso nunca te olvidaré. Lo nuestro qué lindo ha sido, por eso nunca te olvidaré. Con todo mi sentimiento, mi pensamiento te seguirá. Y en sueños como en un cuento, solo tu nombre retornará. Los años que ya se fueron, llevo tus besos que ya no están. Tus besos que se perdieron y que en el tiempo se quedarán. Muchacha que yo he querido, porque la vida nos separó. Tú sabes que no te olvido, por eso siempre te canto yo. Muchacha que yo he querido, en el recuerdo te llevaré. Lo nuestro qué lindo ha sido, por eso nunca te olvidaré. Lo nuestro qué lindo ha sido, por eso nunca te olvidaré. Con todo mi sentimiento, mi pensamiento te seguirá. Y en sueños como en un cuento, solo tu nombre retornará. Los años que ya se fueron, llevo tus besos que ya no están. Tus besos que se perdieron y que en el tiempo se quedarán. Quedarán. Cuando